Señores, que hablen, que yo voy a seguir para adelante, digan lo que me digan. Que critiquen, que me suba la... Ahí Califa, subiendo. Me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y ya está. Me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y ya está. O que digan que no, mis canciones les molan. No me comas la bola. Esto lo hago difícil porque es fácil. Me subo a la cresta a la ola. Sabes que a mí no me mete la trola. Sabes que aquí mis letras hablan solas. Sabes que yo voy a triunfar como la Coca-Cola. Yo hago todo esto porque esto es mi sueño, hermano, y lo voy a cumplir. Me da igual que me digan que soy muy malo, porque yo voy a seguir. Tírame, tírame, tírame, que me levanto como Muhammad Ali. Yo no guardo rencor, así que bendiciones pa' ti. Me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y ya está. Me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y dime a uno solo que se lo pegue así. No lo encuentras, verdad, ahora todo se cree en trap. Por ver a Pin Flaco cantar, saben que los mato y no tengo pistola. No me hace falta disparar, se requieren 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Mucho Willy Wonka, mucho chocolate, pero pocas verdades. No me hace falta hablar para decir que eso no vale. Yo te lo digo bien claro, me tomo un respiro y ya los he matado. Los he callado, no me confundas con nadie, porque mi estilo no es nada copiado. Si quieren venir, pues que vengan, manín. Si quieren tirar, pues que tiren pa' mí. Que yo te doy lo que tú quieras, mami. Tú eres mi groupie, sabes que sí. Si quieren venir, pues que vengan, manín. Si quieren tirar, pues que tiren pa' mí. Que yo te doy lo que tú quieras, mami. Tú eres mi groupie, sabes que sí. Me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y ya está, me lo pego crema y no hay más que hablar. Si me escuchas tu piba, pues no hay más que hablar. Si tus temas son malos, no hay más que hablar. Saben que gano y ya está. Saben que gano y ya está. Saben que gano y ya está.